y Tito no estuvo en la cancha, ¿no? Pero bueno, es el presidente de San Martín de Corrientes y lo convocamos para charlar con nosotros. Tito, ¿cómo te va? Matías Traversa y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. ¿Cómo están? Buen día. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Bien, tanto todo tiempo. Bien, todo bien. Bueno, no estuviste en la cancha, pero ¿qué te han contado de lo que ha ocurrido ayer? Realmente imagino que deben estar preocupados en el club. Sí, la verdad que estamos bastante preocupados, pero lo que me contaron, digamos, cosas que entendemos y otras cosas que no, no justificamos, evidentemente, la violencia creo que es lo que tenemos que erradicar. Y los jugadores que han sido expulsados por entrar a separar saben que son, van a ser sancionados, son expulsados del partido, ellos saben de eso, son profesionales y ven acá como está. Tito, ¿y te preocupa que tu equipo se haya visto mezclado en los últimos dos acontecimientos que fueron violentos? Porque el de Somerville en el clásico con Siorciari más ¿qué es lo que te genera vos como dirigente del club? Yo en el de Somerville, la verdad, creo que coincido en que la sanción es justa, pero debería ser justa para los dos. Creo que esa vez nosotros tenía una sanción mayor a la de Somerville, cosa que no nos pareció justo, igual que ahora tampoco no nos pareció justo el tema de que hayan expulsado tanto jugadores de San Martín como jugadores de Lanús y hayan sido solo expulsados los jugadores de San Martín. Si bien se nota perfectamente que han entrado a separar, lo que me dice la gente, el jefe de delegación que está allá, que era imposible no entrar porque podía pasar cosas mayores, pero inclusive entraron gente particular, la casa estuvo bastante descontrolado, y nosotros obviamente que repudiamos eso y que la gente que entró, si bien entraban a separar y son posibles de que sean sancionados, bueno, deberán serlo, los que siguen. ¿Decís gente particular con respecto a oficiales de la policía bonaerense, algún particular del club Lanús? No, particular, gente del público, de la platea. ¿Pero ahí hubo alguna agresión, Tito? No, de la gente de Lanús no hubo agresiones, yo creo que entraron como todo a tratar de separar, de que eso no se vaya a mayores. Igual que la gente del club, pero bueno, nosotros nos dejaron con cuatro jugadores y a ellos no le han expulsado a ninguno. Después, ustedes han visto la agresión cobarde del jugador de Lanús que ha dejado a Calvi con un ojo realmente dañado, cuando hemos tenido que hacer ver, y que fue realmente lamentable, que esas cosas no deben pasar. Y espero que esta vez no nos vuelvan a sancionar más a nosotros, que fuimos los que hemos agredido, como ya pasó con el caso de Regata. ¿Y Calvi no agredió, Tito? ¿No te contaron si Calvi no fue agresivo con Wade durante el partido? Aparentemente, por lo que me cuentan, no. Fue un roce del partido, no hubo ningún... Inclusive estamos viendo todas las filmaciones para poder hacer un comunicado de realmente decir acerca qué es lo que realmente ocurrió. Inclusive hay jugadores del club que no han ingresado, como el chico Colzani, a la cancha y también fue expulsado. O sea, la decisión del árbitro fue expulsar a todos los que estaban en el banco, más allá de lo que habían ingresado, como lo que no. Pero bueno, me parece que son cosas que deberemos corregir en el futuro, sobre todo con los árbitros, que sean más que nada justo con las sanciones que aplican. Gallego, te escucha el dirigente Tito Sotile de San Martín de Corrientes. Bueno, le mando un abrazo enorme a ti y un saludo grande a la gente de San Martín, que siempre nos era muy muy bien cuando fuimos. ¿Sentís que hay algo por lo que decís? Yo no lo creo, pero por tus palabras es como que hay algo en el cual el tribunal o los árbitros o la asociación de clubes no es justo con San Martín. No, yo no digo eso. Yo digo que lo que dije es que en una oportunidad, cuando fue el caso de Somerville, me parece que lo más justo hubiera sido que le den dos partidos a los no dos y uno. Eso creo que no fue parejo, de mi manera de ver. Pero bueno, nosotros acatamos lo que decía el tribunal y nos tendremos que acatar ahora. Lo que hoy pasó es lo mismo. Espero que esta vez no vaya a pasar lo mismo, que a Calvi no le den más fecha que a Wey, que fue el que realmente inició todo y el que pegó todo, lo que puede ver en la filmación. En caso de que sea así, o en caso de que la sanción no satisfaga lo que ustedes están esperando, ¿van a hacer algún descargo, algún reclamo? No. Nosotros ya me han preguntado si nosotros vamos a hacer un reclamo también por los arbitrajes, y digo que no. Lo único que si se han equivocado, sirva para que en la próxima vez que ocurra esto, y si tienen que echar de los dos equipos a todo el banco, que le hagan con los dos o con lo que realmente ingresaron. ¿Y qué sabes del informe, Tito, que ya está en el Tribunal de Disciplina de la Asociación de Clubes? ¿Pudiste hablar con algún integrante del ADC con respecto a la situación de Calvi? ¿Cómo fue informado? ¿Si van a recibir alguna multa económica o alguna sanción más grave alguno de los jugadores de tu equipo? Y yo, por lo que entiendo del reglamento, creería que el único que debería recibir una sanción, digamos, de partido sería Calvi y Wey. Los demás entraron a... y se nota bien que entraron a separar, y creo que lo único que le corresponde es expulsión, pero la habilitan para jugar el próximo partido, más allá que con van a tener. Oficialmente no tenés ninguna información con respecto al tema. No, lo que me dice la gente que estuvo en la cancha y lo que ellos han visto varias veces las filmaciones es que no notan en ningún momento agresión de Calvi a Wey. Lo que sí, el partido, me cuentan que el partido ya del primer cuarto estuvo muy desmanejado por los árbitros, como que dejaron ciertos roces, permitir ciertos roces, después, bueno, se les fue yendo la mano. Después hubo también mucha vehemencia por el técnico de ellos, que sabemos que es una manera de dirigir de él, que entraba a la cancha, que nunca los árbitros los pudieron parar, y bueno, eso después... Creo que si uno no lo para de entrada, después es muy difícil, más cuando empiezan a haber roces, poder pararlo. Creo que esa decisión la tiene que tomar el árbitro y pararlo de entrada. Después es muy difícil y pasó lo que pasó, lamentablemente. Si tenemos un jugador golpeado por una agresión, expulsado también, expulsado, y chicos que han entrado a separar también fueron expulsados y terminamos jugando con 4 jugadores. Tito, un abrazo grande, muchas gracias por tu testimonio. Se nos acaba el programa, queríamos tenerte al aire a vos, a alguno de los jugadores. Bueno, ellos han decidido seguramente por indicación del entrenador también ayer por la noche en la cancha no hacer declaraciones públicas, y te agradecemos tu tiempo. No, lo único que sé es que, bueno, Calvi también tampoco quiso hacer ninguna denuncia hacia el jugador que lo agredió, así que estaba en todo su derecho de hacerlo y él no quiso hacer, y respetamos la decisión de él de no querer hacerlo. Ojalá que esto no pase más y que las sanciones sean justas para todos los que han incurrido en no cumplir el reglamento. Un abrazo, Tito, que andes bien. Bueno, igualmente. Saludos ahí a la familia de San Martín, que siempre son tan amables con nosotros. Un abrazo grande. Muchísimas gracias, chao, hasta luego. Tito Sotiris, el presidente de San Martín de Corrientes.